vuelta se pierda en el camino. Te veré cuando trates de acomodarte en tu nuevo mundo. Te veré cuando empieces a hacer todo aquello que tanto había odiado. Te veré cuando ocultes en tus manos tu rostro avergonzado. Y te veré llorar y te oiré gemir por el dolor. Pero hay un sentimiento que me impide odiarte, que me impide odiarte. Es que te amo tanto, tanto, tanto que pasó por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado. Oh, oh, oh. Hacia mis linderos correré a encontrarme contigo a la mitad del camino. Besaré suavemente tus mejillas, te daré la bienvenida. Cambiaré tu ropa exterior sucia por otras que sea más limpia. Y te veré llorar y te veré reír por la emoción. Pero hay un sentimiento que me impide odiarte, que me impide odiarte. Es que te amo tanto, tanto, tanto que pasó por alto tus errores del pasado para tenerte a mi lado. Ven, arreglemos las cosas. No importa si es de color escarlata, te lo vuelvo cual la nieve. Si te perdono y tú cambias, es que te amo tanto, tanto, tanto que pasó por alto tus errores.